Sí, estuve atento un poquitito menos la primera jornada y ayer tiempo completo, digamos. Bien. Bueno, ¿cuál crees, en primer lugar, me gustaría saber cuál crees que es el objetivo de esta audiencia convocada por la Corte Suprema? ¿Para qué hace esta movida tan pública la Corte Suprema antes de definir qué va a hacer con los pedidos de inconstitucionalidad de los artículos de la ley? Bueno, ahí me parece que habría que distinguir dos planos. Por un lado, el objetivo institucional que está planteado en la convocatoria misma, en el expediente, que es la de garantizar la participación ciudadana en la discusión institucional. Esos son los argumentos. Y a partir de eso, no solo realiza una audiencia en la que comparecen las partes, no nos olvidemos que esto es un juicio y comparecen las partes, sino que estableció una particularidad que es esta figura de los amicus curiae, que en realidad en su tradición, en su definición tradicional, son amigos del tribunal. Y en este caso, como bien planteó Horacio Verbisky en su exposición, fueron amicus parte, es decir, fueron amigos de las partes y no del tribunal. Pero me parece que por otro lado hay que distinguir el otro objetivo, que es presentarse, la Corte digo, presentarse como un organismo de decisión que escucha a todos y de ese modo legitimar la decisión que tome finalmente. Yo ahí tengo un matiz para marcar, que es que en realidad no escuchó a todos, porque las organizaciones que representan a los medios comunitarios se presentaron como amicus curiae, favorables a la ley, algunos e independientes otros, y no fueron aceptados para exponer, solo se aceptó el texto, con lo cual eso de que escucha a todos podemos discutirlo. Y además porque me parece que de este modo fue la gran ganadora de la audiencia, ¿no? Bien. Santiago, ¿de qué se estaban tratando esos dos artículos? ¿Cuál es el punto fuerte de cada uno de los artículos? Santiago, ¿nos escuchás? Ahora sí los escucho, si se cortó. Ahí estamos, perfecto. No, la pregunta era, ¿qué implican estos dos artículos que se estaban discutiendo? Sí, en realidad se discuten cuatro artículos, no dos. Discute, pero básicamente, para no confundir a la audiencia, lo que está en discusión es el límite a la concentración de la propiedad que pone la ley, los límites en cantidad de licencias dentro de la TV cable, la prohibición de la propiedad cruzada de medios, es decir, que el mismo licenciatario tenga TV cable y TV abierta, y las condiciones de adecuación a la ley, porque la ley establece que el que tiene más de lo que se puede, tiene que vender. Esas son las cuatro cosas que se discuten de modo concreto y claro. Bien. Santiago, luego de escuchar los argumentos de ambas partes y también las preguntas que la Corte decidió hacerle, ¿no? A ambas, o pinchar, ¿no? Las cuestiones con las que decidió pinchar tanto al grupo monopólico como al Estado. ¿A vos qué te parece, qué evaluás que va a suceder con esto? ¿Qué va a definir la Corte Suprema? No lo sé, es difícil imaginar qué va a evaluar, porque de hecho las dos partes tienen zonas débiles y tuvieron presentaciones con zonas débiles. Yo creo que la comparación general da un, sobre todo por la última imagen, cierta capacidad de desarrollo más al Estado que a Clarín, porque fue muy flojo la presentación de los abogados de Clarín. Mira. Pero digo, es muy difícil imaginar qué va a resolver la Corte. Yo soy de los escépticos, de los que cree que el fallo de la Corte va a ser negativo para los que esperamos que la ley se implemente de modo concreto y los que entendemos que la norma está bien definida. Ahora bien, también era de los que planteaba que esto solo era una puesta en escena de la Corte que le permitía demorar el fallo, y la actitud que tuvo la Corte durante la audiencia me hizo cambiar este planteo, porque la Corte realizó preguntas muy incisivas para los dos, interrumpió, repreguntó, apuntó a los lugares débiles de los dos y trabajó, digamos, con lo cual es difícil imaginar primero si ya está decidido y cuál es el sentido de esa decisión. Yo creo que no, que la Corte, sigo creyendo que la Corte va a intentar presentar un fallo salomónico, como si esto fuera posible, cosa que yo no creo que es posible. Es decir, de no afectar mucho a las dos partes. Claro. A esta altura ya ha beneficiado mucho a Clarín por la demora en la decisión, pero veremos, tendremos que esperar para adivinar qué pasa. Santiago, desde el Estado se vende a esta, digamos, a esta decisión o a esta pelea con Clarín como la madre de todas las batallas, ¿no? En relación a la aplicación de la ley de medios. ¿Es tan así sí. que si esto no se destraba, no se puede aplicar en nada la ley de medios? Bueno, yo creo que no, es la gran batalla política de este periodo, pero la ley tiene que implementarse y está vigente en todo el resto de los aspectos, y es decisión del Estado, del gobierno, no aplicarla en los otros aspectos donde podría hacerlo. Digo, por ejemplo, una pregunta que el gobierno no pudo contestar ayer, a pesar del buen nivel que tuvieron sus expositores, sobre todo Graciana Peñafort, fue cuántas licencias se han otorgado, que es una discusión que se viene teniendo. Y otra que no pudo contestar es cuántas licencias entran realmente en el espectro. Sí. ¿Por qué no pudo responder eso? Porque no realizó el plan técnico todavía, claro. Que es una de las cuestiones que tiene que ejecutarse. El plan técnico es el mapa total de frecuencia del país que dice cuántas puede haber, y a partir de ahí se puede saber cuánto es el 33%. Ese es un dato de por qué se ha aplicado poco y mal la normativa, o un dato que permite sostener esto. Puede ser la madre de las batallas, puede ser uno de los corazones. La ley tiene para mí dos corazones: uno, garantizar la libertad de expresión, incorporando a los comunitarios con esa reserva, y el otro es limitar a la concentración. Es cierto que si no se puede limitar a Clarín, el impacto de la normativa será menor, pero no puede haber una cosa sin la otra. Bien, vos recién mencionabas algunas de las intervenciones que te habían parecido interesantes. ¿Cuáles serían esas intervenciones? Porque Clarín bastante flojo en casi todas, ¿o hay alguna de Clarín que más o menos se adecuó a lo que a donde estaba, que era una audiencia pública de semejante envergadura? Mirá, ahí hay que dividir. Yo creo que el primer día donde hablaron los amicus, yo destacaría, por un lado, los argumentos presentados por Grossman, que es este abogado, que fue como el más particular, el que utilizó metáforas que decía el tamaño importa, que sostenía que hay una tradición que lo sostiene, y una tradición teórica que además Clarín no ha usado, para mi sorpresa, hasta ahora, es que la concentración no necesariamente afecta a la diversidad. Hay una escuela que lo plantea, yo no estoy de acuerdo con ella, pero existe, y hay que demostrar efectivamente ese planteo. Y luego estaba este planteo que utilizó Grossman también, que es el tamaño es lo único que garantiza la autonomía respecto al poder político. Esa posición no ha sido bien desarrollada por Clarín en todo este periodo, y apareció el miércoles en la primera audiencia. Luego yo rescato de ese miércoles, de los que presentaron los planteos del gobierno, a Luis Abramovich, que con muchos argumentos y un discurso muy sólido, lo que dijo fue: acá está en juego cuál es la concepción de la regulación y si el Estado puede o no regular con normas específicas la concentración en el sistema de medios, o si debe regularse como el resto de las actividades económicas, cuando sabemos que el sistema de medios es una economía muy particular. Y por otro lado, la posición técnica de Damián Loretti, digamos, que fue muy sólida, incluso retomó los planteos de Grossman y puso en discusión que no puede haber normas específicas para regular la concentración de la actividad de los medios. Y de ayer yo creo que rescato dos cosas. Por un lado, lo negativo, que es el bajo nivel de los abogados de Clarín, de los especialistas en economía de Clarín, el propio Winograd, que integró la Secretaría de Defensa de la Competencia en gobiernos anteriores, porque uno imagina que Clarín, con su capacidad económica, puede contratar este bufete de abogados mucho más. Al Pacino en El Abogado del Diablo puede contratar. Claro, y no fue el caso, digamos. Realmente yo creo que eso sorprendió incluso al más distante de la discusión, al que no conoce sobre estos temas, que los ve de oído, que los ve a partir de los medios, que no está involucrado, que la mayoría de la población, por cierto, la imagen que tiene es: estos tipos estaban balbuceando. Claro. Y por otro lado, repito, destaco el rol, la performance de Graciana Peñafort. Graciana es una abogada que tuvo mucho que ver en la gestión Mariotto de AFCA, que es una especialista en estos temas, con quien yo he discutido muchas veces sobre cuestiones muy importantes, en las que no nos hemos puesto de acuerdo incluso. Planteo esto para demostrar que es autónoma mi posición. Yo creo que ayer Graciana tuvo una presentación muy sólida, de mucha argumentación, con sus baches también, con sus baches, estos que marcaba antes, que incluso hasta sorprendió a Lorenzetti. En algún momento se notaba cierta afinidad entre ellos, fruto del intercambio que tuvieron durante más de 2 horas, en una instancia en la que es cierto que el gobierno es el acusado y por eso se esperaban más preguntas para el gobierno que para Clarín, pero se le hicieron 20 preguntas más, 36 preguntas al gobierno, 17 a Clarín. Fueron mucho más incisivos, ¿no?, en este caso, con el gobierno sí, que con el grupo. Sí, es cierto que algunas preguntaban sobre lo mismo, se repetían algunas de las preguntas, por un lado, y por el otro, me parece que era esperable, digamos, en cualquier juicio el acusado tiene que contestar más cuestiones. Santiago, en la primera parte de la entrevista, antes que se cortara, comenzaste a hablar de la, digamos, la postura de los comunitarios o quizás más amplios, de los sin fines de lucro, que no estuvo presente en esta audiencia pública. Sí, a ver, lo que pasó es que, insisto, tanto Farco como AMARC, que son dos de las organizaciones que representan medios comunitarios o sin fines de lucro, hay otras, se presentaron, se inscribieron como amicus, y no fueron admitidos por la Corte. Digamos, por gestión de la propia AFCA se consiguió que por lo menos pudieran presentar el texto, tanto a Marc como Farco. A mí ese me parece un aspecto negativo. Sobre todo, además, por lo que eso habilita, la lectura que habilita eso, el día anterior lo que estábamos pensando es, la Corte tiene todo resuelto, no va a habilitar a los comunitarios. Pero además porque cuando uno veía la lista de los que se escribieron y la lista definitiva, encontraba que para Clarín se habían inscrito 7, el tope era 5, pero esos 7 finalmente hablaron. Se reacomodaron, se distribuyeron los minutos. No es que Clarín habló más minutos que el gobierno. Pero ese reacomodamiento que implicó que, por ejemplo, Eliseo Verón, que hizo Sapo, que fue el de peor calidad en su exposición, incluso peor que los abogados de Clarín, a mi modo de ver, habló en los mismos minutos que le tocó a la defensa del organismo del consumidor, que se presentó y que tuvo sus minutos. Es una, y además la Corte no dio explicación al respecto más que el límite de 5. Yo soy muy crítico de ese punto. Perfecto. Bueno, bien, Santiago, te agradecemos mucho la comunicación. Nos has ayudado muchísimo a entender un poco qué es lo que sucedió. Bueno, a pesar de que no está definido para nada. No, y de que no sabemos tampoco cuánto habrá que esperar. No, no hay plazos. Exactamente. Bueno, Santiago, nos volveremos a comunicar cuando tengamos alguna definición, así lo volvemos a comentar con vos, seguramente. Bueno, muchas gracias. Un saludo.